hablamos de dos cuestiones. Primero de alimentarnos y después de alimentarnos bien. Unos numeritos, por ejemplo, los comedores escolares, hasta mayo se estaban pagando por almuerzo, el gobierno provincial estaba pagando por almuerzo 24 pesos por pibe, por prestación alimentaria. Se aumentó un 12% en junio y ahora está en 27,20. Y el desayuno 17,10. Y peor aún, el gobierno nacional, porque esto lo sabemos porque nosotros aquí en Pantalón Cortito tenemos un comedor que está en parte financiado por el programa, un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros estamos recibiendo por almuerzo 21 pesos y por desayuno 7 pesos con 60 por cada prestación. Obviamente, Pantalón Cortito es una organización que tiene más de 30 años de trayectoria, tenemos otros recursos, tenemos mucha ayuda del barrio. Y una organización de eso, digamos, no es el único ingreso que tenemos para sostener el comedor, pero muchas organizaciones sociales es el único ingreso que tienen este programa, que encima es un programa financiado con deuda externa, porque es un programa de las Naciones Unidas el que financia esto.